7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan en la mañana para hacer un rápido repaso a lo que ha sido esta Semana Santa 2013. La verdad es que quizás podríamos decir incluso mejor, digo, en cuanto a previsiones meteorológicas y por tanto los recorridos procesionales que pudieron llevarse a cabo, mejor de lo que a lo mejor incluso se preveía, porque de alguna manera, bueno, pues en todos los casos se pudo desarrollar, aunque fueran una parte, esos recorridos procesionales. Sí que es cierto, ¿no?, que el fin de semana arrancaba mal, el primer fin de semana, por aquello de que no podían, bueno, pues por ejemplo salir la borriquita en su segundo año que lo intentaba, pero a partir de ahí, la siguiente cita destacada, la del miércoles santo, por ejemplo, vamos a ir en ese orden, bueno, pues finalmente, y un año más además hay que decir, sí que pudo celebrarse en nuestra población. Estamos hablando de la salida por parte de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Parece que tenemos ahí algún problema, hemos perdido la comunicación con Sebastián Casillas, con quien vamos a conversar unos minutos, al igual que también vamos a intentar hablar con integrantes de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno sobre cómo fueron esos recorridos procesionales. Lo cierto es que, ya decimos, el miércoles santo finalmente salía el cautivo y, bueno, pues coincidía prácticamente en un parón en cuanto a lluvias que podía finalmente salir la imagen. Recordemos que viene recorriendo las calles de nuestra población desde el año 2005 de manera ininterrumpida, porque bueno, pues en todos esos años nunca ha bueno, pues se ha visto imposibilitado por el tiempo lo que es la salida procesional. Este año las previsiones no eran nada halagüeñas y sin embargo pues también finalmente pudieron salir. Tenemos algún problema ahí con la comunicación, así que vamos a bueno, pues a hablar con Olegario García por parte de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, y bueno, pues vamos a comentar, eso sí, los detalles de cómo finalmente pues transcurrieron esos recorridos procesionales del jueves y del Viernes Santo. Olegario, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues finalmente la Semana Santa, hablamos, ¿no?, la jornada del Miércoles Santo, lo comentábamos también durante los días previos, las previsiones meteorológicas nada favorables, pero al final sí que al menos dejaron en gran parte que los recorridos pudiesen realizarse, ¿no? Pues sí, las previsiones no eran nada buenas. El miércoles se suponía que iba a estar lloviendo, pero dio una tregua por lo menos para que pudiera hacer su salida el cautivo. Al igual que el jueves, que la previsión era mucho mejor que la del miércoles, se preveía, según el parte que nos dieron desde el Consejo de Cofradía de Jerez, que había un claro desde hasta las 9 de la mañana del Viernes Santo, pero pudimos hacer la salida y con toda normalidad. Y entrando el último hora de la señora, pues empezó a caer sobre cerca de las 3 de la mañana, empezó a llover. Pero gracias a Dios pudimos hacer la estación de penitencia sin ningún problema. No ocurrió lo mismo el viernes. El viernes las previsiones eran peor, eran un poquillo más malas que el jueves y que el miércoles. Nos dijeron en el consejo que a partir de las 6 de la tarde empezaría una pequeña llovizna de vez en cuando y se mantendría así hasta las 11:30, 12 de la noche. Pero por lo visto se adelantó la lluvia y a las 10 de la noche ya empezó a caer fuerte y tuvimos que refugiarnos otra vez en la iglesia de la ermita de nuestro Padre San Nazareno, pues el Santo Entierro había llegado hasta aquí, hasta el cruce de confluencia de la calle San Sebastián con La Palma y Ingeniero Romero Carrasco, y donde estaba también la Virgen de los Dolores. Y tuvimos que, se decidió por parte del diputado mayor de gobierno con muy buena lógica, que se diera la vuelta y nos refugiáramos todos en la ermita de nuestro Padre Jesús Nazareno, de donde siguen todavía los cuatro pasos, una cosa inusual, primera vez que están los cuatro pasos de nuestra hermandad juntos. Y ahí estarán, suponemos que hasta mañana por la tarde a las 9:30, que se harán los traslados correspondientes de la Señora de los Dolores y de nuestro Padre y de Santísimo Cristo Yacente uno hasta la ermita de San Antonio y el otro hasta la iglesia parroquial. Pues ojo también a ese dato, digo, para los conductores y por las calles que se vayan a realizar. Es un traslado simplemente, pero evidentemente, bueno, sí, pues... Es un traslado, ya mañana ya esperemos también mañana a ver la previsión meteorológica y ya avisaremos también a la policía municipal para que tenga, para que haga las gestiones para tráfico y haga los cortes oportunos para que se puedan hacer los traslados sin ninguna molestia para los conductores, que seguramente se hará por el camino más corto. Lo que te iba a decir. Claro, será la calle Jesús Nazareno, calle Jesús, Toledo, Trinidad, y allí un tío recogerá hacia la torre y la Virgen de los Dolores cogerá hasta la plaza del ayuntamiento por la calle Botica. Bueno, pues eso ya decimos, mañana en principio a partir de las 9:30 de la noche, ¿no? Sí, en principio a partir de la noche, según la reunión que tuvimos de Junta de Gobierno, el mismo Viernes Santo a la recogida de los pasos en la ermita, el refugio de los pasos en la ermita, tuvimos una reunión de la Junta de Gobierno y se decidió que se iban a trasladar el martes a las 9:30 de la noche, si el tiempo no lo impedía. Estuvimos consultando parte meteorológico y nos daban para el martes, nos daban buen tiempo. Muchas llamadas evidentemente a toda aquella entidad que pueda facilitar esos partes meteorológicos, digo, en estos días atrás, y la verdad es que las decisiones que adoptasteis al final se comprobaron que fueron las correctas. Por ejemplo, el jueves sí que es cierto que la procesión no sé si se prolongó más de lo que en principio se preveía, o por lo menos más que en otros años, rozando ya las 3 de la madrugada, y a partir de entonces sí que empezó a llover con bastante intensidad, el jueves, digo. Pues sí, procesión tardó un poco más, alargó un poco más, y fue una cosa imprevista. No, por la cantidad de gente del cuerpo de nazarenos que hicieron estación de penitencia con nosotros. Una alegría por nuestra parte, por mi parte y por toda la Junta de Gobierno. Tantísima gente que se quiso acercar en torno a nuestro Padre Jesús y la Santísima Virgen de la Estrella para acompañarlo la noche del Jueves Santo. Fue increíble la cantidad de nazarenos que se agolpaban dentro de la ermita de nuestro Padre Jesús, porque los costaleros, como dijimos antes, estaban concentrados en el local de antiguo local de unificación, que gentilmente nos lo cedió el Ayuntamiento de Ubrique para tal fin, y aquello era increíble, el montón de gente que se dio cita. Estuvieron saliendo el cuerpo de nazarenos, estuvieron más de 25 minutos saliendo nazarenos de la ermita, se alargó muchísimo tiempo. El fiscal de tramo, es para que el fiscal de tramo siempre para la cruz de guía en la puerta del antiguo cine Capitol por detrás, y tuvo que seguir la cruz de guía hasta la cruz del Toledo, porque no cabían en la calle ya la fila de nazareno para que pudiera salir ya el paso a nuestro Padre Jesús. Retrasó la salida del paso de Cristo. La salida también del cortejo de la Virgen de la Estrella, que fue también mucho más largo que otros años, era increíble la gente que iban también, muchísimas mujeres de mantilla y de nazareno, y también pues se alargó, porque en el recorrido tampoco fue un ritmo más lento que otras veces. Llegamos a la plaza del ayuntamiento, se hizo la estación de penitencia dentro de la iglesia parroquial, salimos, cogimos calle Agua sin ningún tipo de dificultad a la calle Agua, con un poco más de precaución, pero se pasó, y como ya digo, llegamos allí bastante más de las 2 de la mañana como tenía previsto su entrada. ¿Me decían más de 400 nazarenos? Pues sí, iban cerca de 400 nazarenos, entre nazarenos y mujeres de mantilla, iban alrededor de cerca de 400 personas, más los costaleros, o sea, el corte, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, el Jueves Santo ha puesto en la calle más de 500 hermanos en la procesión. Bueno, pues eso el jueves, y el viernes, te decía, también se comprobó que la decisión que adoptaste fue la correcta, la de, una vez que se notaba esa fina lluvia que estaba cayendo, el resguardar las imágenes en el Jesús, porque después sí que cayó, bueno, en determinado momento con bastante continuidad y bueno, pues bastante agua, ¿no? Pues sí, cayó bastante agua después. Empezó cuando llegamos allí a la confluencia de las calles, San Sebastián, Ingeniero Romero Carrasco, se detuvo el paso de Cristo Yacente, esperando a la Virgen de los Dolores, que venía ya llegando, y empezó a caer un agua fina, y ya la cruz de guía enfilaba la calle Magdalena, pero se decidió por parte del diputado mayor de gobierno que la previsión no era buena, y se decidió de envolver la Virgen de los Dolores otra vez a la ermita, y la cruz de guía volvió otra vez calle San Sebastián, calle Ingeniero Romero Carrasco hasta Jardín, y allí tuvimos acertado la decisión, porque fue llegar a Jardín y a los pocos minutos empezar a caer agua fuerte, y no era plan de poner los pasos a la calle, y porque un patrimonio importante, la Virgen de los Dolores es una talla importantísima, el Santísimo Cristo Yacente está, aunque está resguardado, sellado por la urna, también hay que ver que está recién restaurado en todo el paso, y también más que nada por el patrimonio humano de nuestra hermandad. Había muchísima gente, había entre los dos pasos había cerca de 200 personas alrededor. Y entre los que iban muchos niños, y con el capirote, lloviendo y el jaleo, no era el momento oportuno de dejarlos en la calle, y había que resguardarlos y había que quitar la cofradía de la calle, porque lloviendo una cofradía de la calle solamente puede hacer nada, echarse a perder, porque es una cosa desdibujada, una cosa que ya no tiene ni estética, ni culto, ni penitencia, ni tiene nada. Lo mejor que se pudo hacer es volver a la cofradía a su casa. El año que viene será otro año, vendrán más años, y qué puedo decir, que ya saldremos el año que viene si la Señora y el Santísimo Cristo quieren, que yo creo que el año que viene ya nos tocará, porque ya son 3 años que no de estarnos recogidos dentro del templo, sino intento de salida y volver, y salida y en medio de procesión tener que salir a refugiarnos, y yo creo que el año que viene será otro día, y todo el mundo podremos disfrutar de una Semana Santa completa, toda la gente que estaban allí esperando en la calle podrán disfrutar también de la Semana Santa completa, que fue otra cosa que tengo que decir, que había una multitud muy grande en la puerta de allí, en la confluencia donde se iban a juntar las imágenes, esperando el paso. Era increíble la marea humana que estaba allí esperando el encuentro de los pasos, la calle Magdalena arriba, la calle San Sebastián, calle Ingeniero Romero Carrasco. Era muy dificultoso para el paso de la cofradía, y estamos agolpados esperándonos. También el agradecimiento a la gente que nos esperaba como todos los años en ese encuentro. En general, la verdad es que cabe hablar de una Semana Santa de Ubrique con muchísimas personas en la calle, tanto el miércoles santo, el jueves santo, incluso el viernes, a pesar de esa lluvia. A pesar de la lluvia hubo bastante gente. El jueves santo, te puedo decir que yo no lo he visto, hasta que no he visto las fotografías que están colgadas en las páginas de Facebook, he visto fotografías en las páginas de la hermandad, tomadas de sitios en alto, y era increíble la marea humana que había esperando la salida de nuestro Padre Jesús Nazareno, todo el jardín cogido, toda calle Jesús, toda la plazoleta de Hermanos Herrero arriba, y era increíble lo que estaba la gente que esperaba este año Padre Jesús en la calle. Ya eran 2 años sin salir, la gente llevaban 2 años que no lo veían, y estaban expectantes de poder verlo otra vez en la calle, de poder estar con él y acompañarlo la noche de Jueves Santo. Por cierto, ya por terminar, no sé si algún daño en alguna de las imágenes, por aquello de que le cayó, aunque sea una fina lluvia. No. Del viernes. No, el viernes no, gracias a Dios, la Virgen de los Dolores pudo volver antes de que cayera. Solamente fue una pequeña llovizna la que le cayó, y el Santísimo Cristo Yacente, como va sellado con la urna, pues tampoco sufrió ningún desperfecto. Al llegar a la ermita se secó el paso, se secó con bayeta, con trapo, se secó y se dejó en perfecto estado, y no ha sufrido ningún tipo de daño. Eso es una cosa que teníamos, y era cosa por la que había que protegerlo, porque no era momento oportuno de dejarlo en la calle. Y solamente yo agradecerle también a todas las personas que han estado colaborando de mi junta de gobierno, que han estado trabajando durante 3 meses los mayordomos, secretarios, el nuevo fiscal que tenemos, que ha luchado como un jabato contra nuestros nuevos proyectos que teníamos de papeletas, de sitios, de inscripciones, los priostes que se han dejado la vida en que estuviera aquello en las mejores condiciones posibles con el poco dinero que tenemos destinado para flores, los vestidores, los camareros, que todos han estado estupendo, todos entregados con su hermandad, trabajando como siempre, y ese cuerpo de nazarenos que han demostrado en la calle una seriedad, un saber estar como se merece la hermandad del nazareno. Pues insistir en esa curiosidad ya por finalizar, que las cuatro imágenes ahora mismo están en la ermita del Jesús por primera vez, ¿no?, reunidas. Por primera vez, una vez estuvieron las tres, no estaba la Virgen de los Dolores, estuvieron las tres imágenes, pero este año están las cuatro, una imagen muy inusual, muy curiosa, que esta mañana yo creo que ha estado abierto, porque por la mañana suele abrirse la ermita un par de horas todos los días. El que haya pasado habrá podido contemplar todavía las que están allí, las cuatro imágenes. Ya, lógicamente, nuestro padre está en su camarín y la señora también, pero la Virgen de los Dolores está allí en su paso y el Santísimo Cristo Yacente está también en su paso, y se pueden ver las cuatro en un sitio que no es normal y habitual de verlo. Y el traslado de las dos imágenes de Nuestra Señora de los Dolores y del Santo Entierro mañana a partir de las 9:30 de la noche, en principio previsto, y bueno, pues intentando evidentemente molestar, entre comillas, lo menos posible a los conductores, pero en ese horario para que, bueno, ya se vaya sabiendo y en principio si lo permite el tiempo. Sí, permite el tiempo. Convocados los costaleros de Santísimo Cristo Yacente, como las costaleras de Nuestra Señora de los Dolores, están convocados todos a las 9:30 de la noche en la ermita de Jesús para hacer ambos traslados. Como le digo, ese traslado tomará el camino más corto, que es calle Jesús Nazareno, calle Jesús, Toledo, Trinidad, y allí Santísimo Cristo Yacente, con la calle Nevada y Torre, hasta la ermita de San Antonio. Y la Señora de los Dolores tomará desde la Trinidad, tomará camino calle Botica hasta la plaza del Ayuntamiento, donde terminará su recorrido y te quedará ya en su camarín como está todo el año. De acuerdo, Olegario, pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre que nos hayas informado. Queríamos poner un poco ese... Tenía también que decir, porque sí. Ha habido mucha gente esta Semana Santa que nos han estado preguntando la Virgen de los Dolores que por qué está metida detrás de unos cristales. Tengo que aclararlo también, porque es que no ha sido una ni dos, han sido mucha gente la que nos han estado preguntando que por qué está allí en el camarín. Está allí solamente para protegerla. Ha sufrido un montón de robo, no se puede decir, porque lo que tiene colgado son a lo mejor gente que viene de promesa y le cuelga un rosario, le cuelga un pañuelo, tiene unos cuantos rosarios. Y ha sufrido ya unas cuantas de robo, como digo, de pequeño hurto. Van allí, le dan con un paraguas, un bastón o lo que sea, para quitarle lo que tiene, los rosarios, quitarle el pañuelo, como si fuera una especie de amuleto. Yo lo que quisiera decir, como decía don Ildefonso en su homilía de Domingo de Ramos, esto no es un amuleto que te da suerte, eso solamente es una cosa que la gente con su devoción se lo cuelga. Se lo han quitado. Y no ha sido por esto, porque se lo quiten, no porque se lo quite la gente, es que ya sufrió una rotura de una mano, y la mano de la Virgen es una joya que es de Juan de Astorga, es una talla de 1810, ha habido que restaurarla, ha supuesto un gasto económico considerable para la hermandad, tratando de que no ocurra más de perfecto, porque esta vez ha sido la mano. Otro día puede ser que se le dé y se la traigan y caiga desde lo alto y se parta. Pues tratando de que no pueda ocurrir esto más veces, se trató de poner este cristal delante para protegerla, que no tiene otro fin, que pueda creerse alguien que para que no tenga acceso nadie a tocarla, que nadie pueda rezarle como en condiciones, son las condiciones, solamente está para protegerla, porque ha sufrido unos cuantos de hurto, pequeños hurtos, de las cosas que le cuelga a la gente con su devoción, y ya llegó al punto de hacer un destrozo mayor, y antes de que pueda ocurrir una cosa bastante grave, pues preferimos que esté ahí, porque es un patrimonio cultural, además de religioso, es un patrimonio cultural del pueblo de Ubrique que debemos proteger. Pues ahí queda también esa aclaración y lo dicho, el agradecimiento a Olegario García, como siempre, por informarnos desde lo que es la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno sobre cómo han ido las cosas para sus pasos, su hermandad en esta Semana Santa, que como decíamos, lo cierto es que incluso, bueno, pues al final ha sido más positiva de lo que se preveía, digo, por las previsiones meteorológicas, que casi casi hablaban de que se iban a impedir todos los recorridos procesionales en nuestra localidad. Olegario, lo dicho, que muchas gracias. Nada, a ustedes. Buenas tardes. Nos vamos a quedar aquí porque además tenemos que terminar ya con esta edición de la mañana, 1:27. Decir que también tenemos previsto hablar con Sebastián Casillas desde la agrupación parroquial nuestro padre Jesús rescatado y cautivo, pero que, bueno, pues finalmente por motivos laborales no ha podido atendernos. Teníamos ahí la llamada prevista, pero al final no ha sido posible, pero por supuesto que hubiéramos querido también llevar esos datos. De todas maneras, simplemente comentar que se pudo realizar esa procesión del Miércoles Santo y que el cautivo, bueno, pues pudo hacer ese itinerario, respetó el tiempo también un año más. Y por tanto, bueno, pues afortunadamente, como decimos, pudo realizarse con éxito ese traslado procesional. Nosotros nos vamos a...